luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Armonía de mi alma, eres tu amor. Armonía de los sueños, eres tu amor. Luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Eres vida, poesía. Eres amor. Eres paz en la adversidad, arco iris en el sol. Luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Tú eres mi conciencia que ilumina el sendero hacia la vida. Tú eres la bondad. Tú eres el perfume, ay, amada mía. Eres tu amor. Amor, amor. Armonía de los ángeles. Eres tú mi sol en la oscuridad. Amor, amor. Luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Armonía de mi alma, eres tu amor. Ángel vida, armonía de los ángeles, eres tú mi conciencia, mi vida. Luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Eres vida, poesía. Eres tú la luz del amor. Luces, destellos en ti. Luces, destellos en mí. Eres tú el arco iris en la oscuridad. Luces, destellos en ti.